amigos, muy buenas noches. Buenas noches. Muy noches ya. Bienvenidos a esta su zona de amor, la emisión número 19. Y como todos los lunes en zona de amor, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por seguirnos a través de este canal, Planeta 2013. Y precisamente el día de hoy, basado en algunas peticiones que hemos tenido a través de este mes, el tema que vamos a tratar es un tema un tanto interesante, un tanto especial. Ya pasó el 14. Así es. Ya digamos que ya estamos muy amorosos, ya estamos muy integrados en ese sentido. Ya sabemos que este mes, por lo regular, se le dedica al amor. Y bueno, así precisamente es. Hablando del amor, pues vamos a tratar un poquito lo que es la alquimia sexual. Anita. Mira, a mí se me hace un tema tan profundo, tan interesante y sobre todo tan importante para todos nuestros amigos que nos piden tratar estos temas, pero desde el punto de vista más hacia lo espiritual, más hacia lo trascendente, ¿no? Así es. Y esa es la intención del día de hoy, compartir ese tipo de información con nuestros amigos que nos hacen el favor de estar aquí con nosotros. A petición de unos amigos que tenemos que nos dijeron, por favor háganlo lo más informal posible para poder ver qué cómo se desarrolla el tema. Bueno, pues les vamos a dar gusto esta noche. De hecho, yo creo que son temas que se deben de tratar desde esa vertiente, porque es muy real y es muy cierto que gracias a nuestra cultura y ya nuestra manera de ser ideológica y formal como mexicanos, esos temas siguen siendo tabús a pesar de que querramos decir otra cosa. Entonces creo que esta manera va a ser la más adecuada, sobre todo para que tengamos esa apertura a este tipo de conocimientos. Ustedes dirán si es de su interés. De hecho, lo estamos preparando en dos partes. Está este lunes la primera, el próximo lunes la segunda. Y precisamente tratando de encaminarnos hacia lo que es precisamente esta alquimia sexual, como alguien la ha querido ver, se nos preguntaba cómo era ese proceso. Bueno, lo que encontramos más cercano a eso es lo siguiente, resumido en unas frases que hemos encontrado a lo largo de lo que hemos estado observando, investigando y estudiando, y inclusive viviendo, es como hemos logrado llegar a esta parte. Y dice a la letra, el espíritu del valle es inagotable, extrae de él cuanto quieras, pues nunca se agota. No se puede administrar la gran cantidad de cuestiones del cielo y la tierra si no se acumula energía. Acumular energía significa absorber esencia, y absorber la esencia dobla el propio poder. Al doblar el propio poder, se adquiere una fuerza que no puede ser vencida por nada. A ver, detente ahí. Sí. ¿A qué te refieres? Creo que desde ahí empieza esa parte profunda. Sí, precisamente. La siguiente frase lo encierra y te va a dar precisamente la línea por donde vamos a ir. Dice, ni las mejores medicinas ni todos los buenos alimentos del mundo pueden ayudar a nadie a obtener una salud y longevidad si no se conoce y se practica el Tao del Yin y del Yang. Así es. Ahí está la respuesta. Así o sea, es. Regresar a lo que es nuestra propia energía, nuestra propia esencia, yin y yang, nuestra esencia masculina y femenina, aún dentro de cada uno de nosotros, o sea, dentro de cada hombre y de cada mujer. ¿Cómo ves esto, Anita? Es esa energía que se va complementando, es esa energía que vamos transformando continuamente, y que obviamente cuando tenemos una relación en pareja sólida, constante y permanente, pues esta energía la vamos acrecentando. Por eso yo te decía que esta parte que tú mencionabas, en donde absorbemos la energía del otro y la compartimos para volverla parte de nuestra energía propia, es algo muy importante y muy profundo que comentar. Fíjate que aquí encontramos cosas interesantes, ¿no? Así es. Alguien nos decía, bueno, y precisamente no hace mucho tiempo, hace unos días, que cómo es posible que logremos cierta comunicación. Obviamente esa persona que nos preguntaba estaba extrañada, porque él lleva muchos años de casado y no ha logrado esa simbiosis, esa integración con su pareja. Y yo le decía que había una fórmula mágica para eso. Y el individuo dijo, a ver, y hasta frotó sus manos y dijo, ¿de qué se trata? Dime qué es. Quería la receta. Mágica. Y cuando le dije, hazle el amor sin medida a tu pareja y llévala al éxtasis espiritual, se quedó con cara de what y me dijo, no entiendo lo que quieres decir. Es más, ni siquiera me imaginaba que era por ahí la respuesta. Anita. Sí, fíjate que desgraciadamente... En esta vida que mucha gente comparte uh-huh. en pareja, te das cuenta que nunca han sido capaces de llegar a una comunicación y a una realización plena. Y yo creo que esto tiene que ver mucho desde la formación y desde la educación que recibimos, porque ciframos las expectativas de vida de la sexualidad primero desde el autocomplacimiento y a veces lo reducimos a una mera necesidad fisiológica, cuando tiene que ver con un proceso de conexión integral y no nada más con nuestra pareja, sino con el universo entero. Creo que no hemos aprendido a distinguir y a conocer que el chakra de la sexualidad es un chakra que tiene que ver con nuestro centro. Y cuando yo me refiero a nuestro centro, me refiero a esa parte que nos conecta tanto hacia la madre tierra como hacia el universo. Y al conectarnos al universo nos está conectando con esa esencia de amor permanente y divino, que es la esencia de Dios en nosotros. Sí, precisamente, amigos, miren, vamos a ir definiendo esa parte. Por ejemplo, la alquimia sexual es el conocimiento y la realización de técnicas prácticas que utilizan la poderosa energía de la pasión sexual, así tal y como lo escuchan, para transportarnos a un estado de conciencia superior o expandida. ¿Bien? Sí. Y para expandir esa conciencia es allá donde tenemos que eliminar las apariencias y utilizar los cinco sentidos e integrarnos precisamente en la esencia de nuestra pareja. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Imagínense ustedes, a los varones me estoy refiriendo, sentir como sienten las damas y las damas que sientan como sentimos nosotros en una etapa primaria. Eso es entrar precisamente a ese nivel. Primero es por el sentir. Y luego es por el asimilar. Y luego ya que sentimos y asimilamos, pues nos vamos a lo más difícil, que es el vivirlo. Es decir, yo puedo sentir el dolor de mi pareja, yo puedo sentir sus necesidades, yo puedo percibir más allá de una percepción 100% humana o tangible o material. Nos vamos más allá del materialismo. Así es. Y entonces ahí es donde empieza este proceso de compartir toda la energía plenamente. Claro. ¿No? Ahora fíjate, por ejemplo, alguien decía dentro de estos procesos de investigación que el propio Jesús, uh-huh. imagínense amigos, el propio Jesús y obviamente Pablo o Saulo de Tarso, que ya saben ustedes que somos sus fieles seguidores, ya habían experimentado esa sexualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos tuvieron una vida sexual, que ellos... Yo creo que no vamos a entrar en ese tipo de situaciones, de porque al final de cuentas, nosotros tenemos una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de asimilar, que con todo respeto, pues está muy distante de lo que puede sentir usted, amigo, amiga X, todos aquellos que nos ven, por las cuestiones de religión, por las cuestiones de dogmas, por ciertas... posiciones muchas veces que a veces son más bien radicales, ¿no? De parte de las personas, y que eso, nosotros somos muy respetuosos en eso, pero desde nuestro punto de vista muy muy en lo particular, yo creo que para poder enseñar un nivel de espiritualidad a través de la sexualidad, pues sí tuvieron o sí se tiene que vivir esa parte, sí se tiene que asimilar esa parte, sí se tiene que percibir, por ejemplo, en el libro de los proverbios, en el libro de de los proverbios y de los salmos, encontramos, ¿verdad?, que Salomón les da una enseñanza a los que estaban a su alrededor a través precisamente de que el cuerpo de la mujer, el cuerpo de la esposa, el cuerpo de la compañera de vida era divino. Entonces, por lo tanto, era una divinidad que estaba contigo, y estamos hablando mucho antes del Nuevo Testamento. Esto nos lleva a una posición muy interesante, amigos. Nos lleva a asimilar que la extensión de nuestro templo es nuestra compañera. En otras palabras, si tú quieres manejar una santidad en tu cuerpo, una santidad en tu organismo, una santidad que esté contigo, pues no vas a querer para tu, la extensión de tu cuerpo, cosas negativas. Fíjate que hay algo muy interesante. Jesús, Saulo de Tarso y infinidad de maestros que han pasado y que han venido a enseñar aquí a este plano, nos han transmitido precisamente esas bondades y esas capacidades que tiene la vida sexual del ser humano, porque además debemos de recordar que la sexualidad es inherente al ser humano, forma parte de su naturaleza y forma parte de su desarrollo integral y de su crecimiento personal. Pero cuando empiezan a entrar ciertas religiones o ciertas creencias o ciertas cuestiones, lejos de darle ese valor tan importante y tan significativo y tan trascendental que tiene, ¿qué hacen? Tratan de esconderlo, y es donde empezamos a vivir toda esta especie de tabús, de fantasías y de prohibiciones que a la larga acaban incluso desgastando la misma esencia del ser humano. ¿Por qué la desgastas? Porque eres un ser incompleto. Ahora, con el debido respeto para todos aquellos que tienen una formación religiosa, una formación dogmática, no podemos quedarnos estructurados o quedarnos estacionados en que la iglesia tal decía que la posición del misionero era la única que era permitida y que bla, bla, bla, bla, bla, y que ¿saben cuál es el problema? Que nosotros como generación humana hemos visto la sexualidad como un estado de perversión. Así cosa es. ¿Qué creen, mis distinguidos amigos? La no sexualidad es no es perversión, pero sí puede ser pervertida en el sentido de así que es. Si tú traes problemas en tu cabeza, porque no puedo decirlo de otra manera, pues obviamente esos problemas los vas a transmitir a tu pareja y a su vez tu pareja te los va a regresar ya potencializados, porque no le estás transmitiendo amor, sino le estás transmitiendo un dogma, le estás transmitiendo un problema, le estás transmitiendo una forma a veces hasta de menosprecio, porque en realidad no el acto sexual ni la relación sexual, sino la sexualidad espiritual, aparte de que se vive, se saborea, se goza plenamente. Es que ya no sé ni cómo decirlo, amor, uh-huh. Porque realmente es un estadio que te transforma y te transporta a unos niveles verdaderamente elevados. Era lo que hablábamos en el programa de El amor y tu despertar, el martes pasado, precisamente, de vivir en este orgasmo permanente. Sí, sí, sí. Que nos lleva a sentirnos plenos, completos y realizados. Y no por un instante, sino a lo largo de todas las acciones y de todos los hechos que marquen nuestra vida cotidiana. Sí, y es de sorprender que se acercan a veces las parejas o las personas a preguntar que cómo deben de vivir su sexualidad en pareja, que cómo deben de tener una relación, que cómo es lo espiritualmente correcto. Y cuando nosotros les respondemos que lo espiritualmente correcto es algo totalmente de dos, es decir, es de la pareja, ¿sí? Que nadie más tiene injerencia en eso más que ellos. Claro. Como que dicen, espérame, es que yo esperaba que me dieras una receta mágica. Bueno, la receta mágica que tenemos ella y yo, bueno, nada más nos va a funcionar a nosotros, pero eso no quiere decir que te vaya a funcionar a ti. Bueno, pero yo sí podría compartirles algo que es muy importante. En cualquier tipo de relación, y más en este tipo de relaciones tan, tan personales, algo que siempre debe de existir es primero el autorrespeto y después el respeto hacia el otro. Y algo que no debemos de olvidar es que somos nosotros santuarios sagrados y templos. Entonces, primero tenemos que respetar nuestro templo, valorarlo, cuidarlo y mantenerlo en las mejores condiciones posibles para poder respetar, amar y valorar el templo de la persona que está a mi lado. Estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo... Y aquí entran estas cuestiones que son de dos. ¿A qué nos referimos? Yo no voy a permitir que venga un tercero a contaminar mi templo, porque entonces contaminaría yo el tuyo. Y esto es lo que a veces como humanidad nos cuesta trabajo entender. ¿Qué tan difícil es ser fieles? ¿Qué tan difícil es permanecer limpios y puros para una sola persona? Y no me refiero desde el punto de vista moralista, sino de integridad personal. Es que eso iba. Uh-huh. Cuando yo mencionaba hace unos momentos que lo volvemos perverso el asunto, me refiero a eso. Tú puedes ir por la vida y puedes haber escogido ya a la pareja idónea, y es posible que tenga que ver contigo desde vidas pasadas, y es más, puedes estar resolviendo cosas para vivir un matrimonio permanente y eterno, que eso es otro asunto y eso es otra discusión aparte, más adelante lo vamos a ver en otros temas, pero lo importante que estamos trazando en este momento es precisamente que ese nivel de espiritualidad superior se encuentra cuando la relación es completamente íntegra. Hace tiempo se acercó a mí una persona que decía ser espiritual, que para mí era una persona pseudo espiritual, y nos decía, no, es que sabes que yo voy a lograr la espiritualidad o la superioridad de mi espiritualidad entre más parejas tenga yo a mi alrededor, entre más mujeres estén conmigo, entre más relaciones tenga. Y yo lo que le pregunté en contrapregunta a lo que él, a su aseveración, era, ok, y si tú divides tu energía en diferentes receptáculos o receptores, ¿qué va a pasar? Pues la vas a dividir. Se diluye. La vas a diluir, no la vas a mantener permanentemente en buen estado. Cuando nosotros utilizamos la sexualidad dentro del canal espiritual para manejar un desarrollo, ¿saben qué pasa? Que se amplifica. Y esto es muy fácil de verlo. Ustedes observen a la gente que vive una relación espiritual, es decir, que su sexualidad ya la llevaron a niveles interesantes, y van a ver que tienen una excelente comunicación. Que tiene una excelente comunicación, que tiene una excelente relación, que tienen una cuestión de integración sexual más allá de cualquier límite. Ustedes observen eso. ¿Y saben qué? Es impresionante ver cómo se van amalgamando las cosas, cómo sin necesidad de generar más allá, hay una comunicación, hay una estructura, hay una forma de pensamiento lógico, hay un pensamiento integral, inclusive su relación espiritual crece y se desarrolla mucho entre esa pareja. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es muy fácil de ver y es muy fácil de analizar. El problema siempre es nosotros. Fíjate que hay una persona aquí en el Facebook que nos dice, bueno, tú hablas así porque ya encontraste a la pareja ideal. Porque ya consideras que encontraste a la pareja ideal, pero cuando te encuentras con una persona y la conoces y te das cuenta que no es la ideal, pero ahí estás, ¿qué vas a hacer? Yo les hablé del respeto, y el respeto incluye honestidad. Si ya no amamos, si ya no estamos felices, si ya no es parte de nuestra realización, yo creo que lo primero es hablarlo, lo primero es comunicarlo, porque eso tiene que ver con el ser honesto conmigo y con la persona que está a mi lado. Y no necesariamente vamos a terminar una relación. Yo creo que podemos decir que la persona no es la adecuada cuando nosotros hemos hecho todos los esfuerzos necesarios y posibles para mantener una relación sana y que hemos recibido de esa persona ese tipo de esfuerzos de la misma manera. Si ya llegamos a ese límite, entonces tendremos que ser honestos y tendremos que ser valientes también para tomar una decisión y cambiar nuestra vida. Sin embargo, pero siempre desde el punto de vista de la honestidad. Sin embargo, fíjate que aquí hay una cosa que también hemos estado analizando y la comentábamos recientemente. Sí. Imagínense que yo diga a estas alturas, no, pues es que no eras la persona ideal. Ah, pero ya avancé, ya hice, ya esto, ya lo ya otro, crecí, bla, bla, ya bla, maduré. Bla, ¿no? Ya. Ok. Y supongamos que yo llevo un determinado número de años. Bueno. Ya pasó el proceso, ya decidí que no es la persona correcta y voy a iniciar un nuevo proceso. Ok, ¿cuántos procesos podemos pasar en la vida? Así es. De esa manera, número uno. Y número dos, ¿cuántos de esos procesos verdaderamente son de asimilación para nosotros? ¿Qué significa la asimilación? Bueno, que la persona que está con nosotros, así es, sí verdaderamente tiene el desarrollo espiritual necesario, porque veamos una cosa muy, muy concreta. Uh-huh. Si nos estamos dedicando a las cuestiones espirituales es porque realmente estamos trabajando la espiritualidad dentro de nosotros. Pero si lejos de que la espiritualidad esté con nosotros, nos gana más bien la carnalidad, la humanidad. Alguien decía por ahí, es que antes de espiritual soy humano, ¿sabes qué? Mejor... Después es hablamos. Al revés, amigos, ¿sí? Porque humanos somos, espiritualmente somos permanentes y perennes durante muchas vidas. Humanos, este cuerpo lo tenemos como un vestido prestado que no lo vamos a cambiar mañana. Y que mañana y pasado, y vamos a venir tantas veces sea necesario. Así pero es. Pero ahí estamos en el problema. Ahí es amigos. El error, está ¿sí? invertido ese concepto. Realmente... Si nosotros empezamos a tomar esa conciencia superior de que con quien estamos es quien nos va a ayudar, es ese vehículo perfecto para que yo junto con ella alcancemos esa superioridad y a la vez ella a través de mí, caramba, por favor, o sea, no es posible que sigamos pensando humanamente o yo no sé si ya decirle visceralmente o primitivamente, ya no sé ni qué término usar. Cuando yo todavía veo, o cuando nosotros vemos todavía en el camino, que hay ese tipo de pensamiento. Parte de la transformación hacia la nueva conciencia es eso. Así ya es. No hay chance, ya no hay tiempo de estar como dice por ahí, picando y de, uh-huh. Ay, yo tuve la ventaja de tomar el polen de muchas flores. ¿Qué te pasa, compañero? Sí. Sí, alguien. ¿O qué te pasa, compañera? ¿Sabes qué? No eres una abeja. No es así. ¿Sí? Es otra cosa más allá de todo eso, ¿no? Yo creo, y es muy importante, que nosotros seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y si somos conscientes de lo que estamos haciendo, pues vamos a ser doblemente conscientes. ¿Qué es esto de doblemente conscientes? Llegar y decir, vamos a iniciar. Si es que todavía no lo has iniciado con tu pareja, vamos a construir esa espiritualidad en forma conjunta. Si estás sí. en problemas ahorita, que no sabes, que estás pensando si vas a seguir con esa persona o no vas a seguir con esa persona, lo primero que debes de hacer es enfrentarte a ti mismo y decir, uh-huh. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo correcto o no? Bueno, número uno. Número dos, ya estoy consciente. Bueno, ahora tienes que hablar con ella. ¿Quieres seguir? ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes ese nivel de conciencia? Bueno, tercero, ya que los dos están en común acuerdo, bueno, pues ahora ponerse a trabajar, ponerse las pilas, ¿sí? Y dentro de ese ponerse las pilas, no hay mejor comunicación que la comunicación sexual, porque ¿saben qué? Hay otro tipo de parejas muy interesantes y muy extrañas, ¿no? Que dicen, sí, nosotros tenemos relaciones sexuales, según ellos, 2 o 3 veces al año. Yo me pregunto, ¿cómo voy a canalizar mi energía si estoy haciendo eso? ¿Sí? Además, ustedes sabían que los mexicanos, que se dicen muy especiales en ese sentido, solamente con sus parejas respectivas tienen en promedio 2 relaciones al mes. O sea, ¿saben qué? Ay, yo la verdad ya me estoy haciendo muchas historias e hipótesis en mi cabeza, y además hasta me preocupa, porque entonces no estamos sabiendo canalizar el amor, no estamos sabiendo cómo utilizar esos elementos tan preciosos que nos ha dado la espiritualidad, y en especial toda esa esencia divina en nosotros, como para que todavía no nos sepamos ni siquiera manejar. Además, también algo que mencionábamos hace 8 días en ese programa era el enamorarnos muchas veces, pero enamorarnos precisamente de la misma persona. Si nosotros, amigas, amigos, nos preocupamos por mantener y por hacer que la persona que está a mi lado encuentre algo de mí que admire, ayer diferente a lo de hoy y mañana diferente a lo de los 2 días anteriores, vamos a mantener encendida esta llama y vamos a lograr ese enamoramiento permanente. Pero a veces consideramos que si ya estamos dentro de una relación estable, pues ya no tenemos nada que trabajar. Y yo iría al revés. Cuando estamos en una relación estable y permanente, es cuando más tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que el amor crezca, para que el amor se fortalezca y para que nos haga crecer conjuntamente y lograr objetivos comunes. Porque recordemos que si estamos unidos en esta vida y decidimos esa unión libremente, vamos nosotros entonces a tener que trabajarla mucho más, porque tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. También nuestro amigo, al que le mandamos un gran saludo, Germán González, nos decía: ¿cuándo has escuchado que diga ahí va mi ex mamá, ahí va mi ex hijo, ahí va mi ex hermano? Jamás, porque esas son relaciones que están definidas por muchas cuestiones que ahorita no vamos a comentar. Pero la pareja es de libre elección. Entonces la pareja es a la que más tenemos que cuidar, porque ella sí podemos en un momento dado llegar a decir ex pareja. Ahora, hay una cuestión, hay que ver cómo está realmente nuestro sentido espiritual para saber cuál es el trabajo que me toca realizar a través de ella, porque a final de cuentas somos un espejo, mis distinguidos amigos. Lo que yo soy se va a ver reflejado en ella, y lo que ella es se va a ver reflejado en mí. ¿Esto qué significa? Que aunque nosotros digamos mañana, ahí va la ex, pues entonces estamos en un verdadero problemita, porque entonces no somos o no estamos tan congruentes en lo que decimos que estamos. Y eso es muy simple. ¿Por qué muy simple? Bueno, porque yo no voy a querer atentar contra mí mismo, ¿verdad? No. O solamente que sea yo verdaderamente limítrofe, llamémosle ya así. No quiero llamarlo de otra manera. Para decir, pues no. ¿Y saben qué, amigos? Es muy triste cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas. Cuando no sabemos cuidar a quien está con nosotros. Así cuando es. No sabemos entender a quien está con nosotros. Cuando no sabemos darnos en amor. Es que realmente es eso, el aprender a darnos, a dar lo mejor de nosotros para la realización también del otro. Porque en la medida que yo sea mejor persona, en la medida que yo sepa dar más amor, pues obviamente voy a recibir más amor. Pero son conceptos que tenemos mal entendidos. ¿Cuántas veces he escuchado a muchas amigas mías decir: estoy enojada con mi marido y lo voy a castigar? Y el castigo siempre tiene que ver con el no tener una relación sexual. Y yo les digo: bueno, ¿qué culpa tienes? Tiene tu cuerpo, tiene tu esencia, tienen tus sentidos, de que te enojes con el marido para que te castigues tú también. Porque al fin de cuentas también es un autocastigo. En un curso y en un tono de risa les decíamos, bueno, ¿y qué culpa tiene tu colita de semejante situación? O sea, por favor, o sea, hay que ser congruentes. Y analíticos. Y además, recordemos que una relación sexual es para integrarnos. Y ¿pero quién? Ahí se puede perdonar todo. Sí, pero ¿quiénes somos nosotros para decidir esto sí, esto no, esto funciona, esto no? O sea, volvemos a entrar en una dinámica, no nada más de falta de conocimiento de mí mismo, sino además de sentirnos con derechos sobre terceros. Y ahí viene la pregunta, ¿derechos sobre terceros? O sea, sobre lo que él sienta, sobre lo que él piense, sobre lo que él desee. ¿Saben qué? Estamos en un verdadero problema, porque todos decimos, ay sí, vamos ya de camino al cambio de conciencia. Y así, perdónenme, sí se los estoy diciendo muy sarcásticamente. Ahí vamos, y que no sé qué, que yo... ¿Dónde está? O sea, yo quiero ver la congruencia en tus hechos con y la, tus acciones. Con tus acciones y, con lo que está a tu alrededor. No podemos decir, sí, vamos en el camino correcto. ¿Y qué estamos haciendo en realidad? Pero bueno, eso es solamente una pequeña exhortación a que veamos que realmente necesitamos modificar muchas cosas para decir que realmente estamos en el camino de la conciencia y además en esa transformación. Porque al final de cuentas, amigos, todo el mundo como lo conocemos va a cambiar. Y en el momento en que ese mundo cambie, bueno, pues también vamos a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar y nuestra forma de existir. Entonces, imagínense, si en una tercera dimensión estamos haciendo todavía muchas cosas en una forma desordenada y demás, pues ahora, ¿ustedes creen que vamos a pasar a una cuarta, a una quinta dimensión en esa misma forma de pensar y en ese mismo razonamiento? No, amigos, hay que ser también conscientes de eso. No agarremos y nos pongamos un atuendo que todavía estamos muy lejos de ponernos, o todavía más, ¿sí? Que digamos, aquel sí lo merece y aquel no, o sea, perdónenme, pero no va por ahí, va por el sentido de ser totalmente responsables de que tenemos que ser verdaderos portadores de esa espiritualidad, porque es una investidura celestial, vestidura cósmica, no es algo pasajero. Así es, eso es lo que tenemos que tener en conciencia, y sí, precisamente, primero somos espirituales y después somos humanos. Y eso no lo debemos de olvidar, porque el ser humano existe en esa unidad con Dios y con el universo. La última esencia del ser humano es la inteligencia universal o la conciencia que sustenta la vida en este universo. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestro problema fundamental como seres humanos se encuentra en que hemos olvidado esta auténtica naturaleza, amigos. Se nos olvida que somos divinos, que somos esencia divina. Y esto nos hace confundirnos en la ilusión de ser un individuo aislado y separado de las personas que están a nuestro alrededor. Y entonces vamos a luchar por ese conocimiento o ese reconocimiento de individualidad y la propia satisfacción y nuestro progreso, pero de manera individual. Y no es así. Somos parte de un gran todo, de una gran manifestación amorosa. Y tenemos que caminar en amor hacia el crecimiento no nada más de nosotros, sino de todo el universo del que formamos parte. Amigos, pues les agradecemos mucho todo el apoyo que hemos recibido de ustedes a lo largo de todas estas emisiones. También aquellos comentarios, tanto positivos como negativos, que también han llegado, ¿sí? De todos aquellos que han seguido el programa y, en fin, de tantas cosas que hemos pasado a lo largo de estos 19 programas. Pero independientemente de eso, amigos, yo sí les quiero hacer un pedido muy especial. Tratemos de ser congruentes, tratemos de buscar la verdadera espiritualidad. Así es. Seamos conscientes de que sí tenemos una gran responsabilidad con generar ese cambio que tanta falta hace a toda la humanidad y en especial a todos y cada uno de nosotros. Pero por favor, estemos comprometidos con eso. No solamente lo digamos hacia afuera, sino que también lo vivamos. Así Anita. Es. Pues lo mismo, somos parte de un todo, somos esencia divina y tenemos que manifestar esa divinidad. Tratemos de encontrar esa divinidad en nosotros para poderla manifestar. Y nuestra relación en pareja, nuestra relación de cualquier tipo que tengamos en pareja debe de basarse en la honestidad, en el respeto y en la fidelidad. No estoy hablando de la fidelidad nada más hacia el otro, de no engañar, sino la fidelidad a nosotros mismos y a nuestros principios de vida. Pues nos resta solamente una cosa, amigos, despedirnos en esta noche. Esperemos que este programa haya sido de su agrado. Vuelvo a reiterar, agradecemos todos sus comentarios y tenemos nuestras direcciones abiertas, que son www.amazona.mex.tl y el blog amazona2012.blogspot.com. Y los esperamos mañana en nuestra emisión de El Amor y Tu Despertar a través de turadioonline.com.mx a las 4 de la tarde. Y los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves a la 1 de la tarde en el programa hermano de Planeta 2013, el único que nos invita aquí entre nos, de Arrebatum. Y aquí vamos a estar compartiendo con nuestra querida amiga Marisa Yergo. Los esperamos. Agradecemos todas sus atenciones y que tengan muy buena noche. Y una semana llena de amor. Y de sexualidad espiritual. Buenas noches.